Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Vamos a separarnos, pero amigablemente, ya que nuestro cariño fue una equivocación, porque seguir viviendo inútilmente, si somos tan distintos, si somos de otro amor, vamos a separarnos, rencores ni agravios. Buenas noches, Ana Dalal de Gives Nazará y José Antonio García González, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la segunda parte de una serie de programas dedicados al compositor, arreglista y director de orquesta Juan García Esquivel, considerado un genio y precursor de la música moderna en México. En esta ocasión, seremos testigos de la evolución de su estilo convencional en los años 40 a un innovador en la década de los 50, con cantantes de lujo como lo son Toña la Negra, Pedro Vargas, María Luisa Landín, Fernando Fernández y Raúl Marrero. Al principio escucharon el tema Nunca Pudo Ser de Federico Baena, con la sensación jarocha Toña la Negra, del disco Víctor 70-7305. Sigamos con más música al inigualable estilo de Juan García Esquivel. Ecos de la memoria. ¿Qué más quisieras que yo de nuevo me acordara un poco de lo que fuimos? En otro tiempo cuando nos quisimos. Estás vencido, ya tú no puedes inquietar mi vida. Hoy es distinto, búscate olvido y estarás tranquilo. ¿Qué más quisieras que yo de nuevo me acordara un poco de lo que fuimos en otro tiempo cuando nos quisimos? Estás vencido, ya tú no puedes inquietar mi vida. Hoy es distinto, búscate al olvido y estarás tranquilo. Si se pudieran revivir las ansias que sintiera un día, volver a amarte y con pasión besarte como aquella vez. Pero es imposible, tu amor no me quema, se volvió ceniza. ¿Qué vamos a hacer? Se volvió cenizas. ¿Qué vamos a hacer? Que es en vano querer en la vida, amor es mentira, traición y dolor. Por eso yo digo con honda amargura, más nunca en la vida yo vuelvo a querer. Yo no vuelvo a querer, ¿para qué? Si el amor no existe. Ahora sí que es verdad que no vuelvo a querer ya más nunca. El amor es la historia fugaz que todos vivimos, por capricho quizás, o quién sabe por qué, sabe Dios. Ya una vez lo viví y no quiero volver a vivir. En mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante. Yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más. Pero no, ya no vuelvo a vivir otra historia de amor. Capricho quizás, o quién sabe por qué, sabe Dios. Ya una vez lo viví y no quiero volver a vivirlo. En mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante. Yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más. Pero no, ya no vuelvo a vivir otra historia de amor. Disfrutaron de la canción de cuna Oguere, del cubano Gilberto Valdés, del disco 707305, ¿Qué vamos a hacer?, de Juan Bruno Tarraza, y Ya no vuelvo a querer, de Mario Fernández Porta, del disco Víctor 707361. Las tres con Toña la Negra y la orquesta de Juan García Esquivel, en grabaciones realizadas en los años 40. Cabe destacar que estos registros sonoros provienen de antiguos discos de 78 revoluciones por minuto, por lo que son auténticas joyas de la música popular mexicana.

zambanzana de la rumba se formó. Que se formó la rumba antela. A la rumba antela de la rumba se formó. A mí me gusta la macumba se formó. Porque el rum rum lo da la rumba se formó. Ecos de la memoria. Si tú supieras que me parte el alma el pensar que pronto te veré más. Si comprendieras lo que estoy sufriendo, porque sé que tengo que dejarte ir. Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez. Pero el destino, que es quien manda siempre, sabrá que la ausencia no podrá vencer. Será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mío siento la agonía de la última vez. Y en este beso se me va la vida, pero todavía te veré volver. Pronto te veré parto. Si comprendieras lo que estoy sufriendo, porque sé que tengo que dejarte ir. Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez. Pero el destino, que es quien manda siempre, sabrá que la ausencia no podrá vencer. Sin verte, para mí será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mío siento la agonía de la última vez. Y en este beso se me va la vida, pero todavía te veré volver. Porque tiene que ser, quiero verte volver. Escucharon Rumbantela de Juan Bruno Tarraza y Angelitos Negros de Manuel Álvarez Maciste y Andrés Eloy Blanco, ambas con Toña la Negra. La última canción fue el bolero Será por eso de Consuelo Velázquez con María Luisa Landín, la voz del alma. Las tres con la orquesta de Juan García Esquivel en grabaciones realizadas en la década de 1940. Siguiendo con la reseña de su carrera artística, a finales de los años 30, Esquivel ya tenía su propia orquesta, una agrupación atípica típica que no se parecía a ninguna de las grandes bandas del momento. Las dotaciones instrumentales eran inauditas. Sus sonidos y texturas, algo único. Lograba extraer de los tangos y boleros sonidos insólitos. Ponderaba las percusiones y hacía las orquestaciones más extravagantes. Esta música era jovial, experimental y retadora. Se puede decir que era la música vanguardista de la época. Les tenemos ahora dos números musicales con el tenor continental Pedro Vargas, uno de los cantantes que más grabara con Juan García Esquivel. Devolviste el alma tan solo con decir que sí. Anoche, sin pronunciar palabras de amor, me lo dijiste todo. Solo con llorar por mí. El cielo y tú testigos son de mi felicidad, porque él también te oyó jurar que eternamente serás mía anoche. Con tu rubor teñí mi ansiedad de convertir en besos aquella confesión de amor. En besos aquella confesión de amor. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. ¶¶ noche oscura de terrible tempestad. Cruzando por el valle iba un vaquero en su corcel. De pronto vio en el cielo con radiante claridad rebaño de mil vacas, fantasmas en tropel. Los ojos de esas bestias eran brasas al mirar, los cascos de sus patas centelleaban al pisar, sus trágicos bramidos tenían algo de infernal, sus cuernos eran negros con brillo de metal. Detrás de la manada cabalgando sin cesar, jinetes celestiales la trataban de alcanzar. Y entonces el vaquero solitario oyó una voz, la voz de su conciencia como una maldición. ¡Arreae! Quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz, tú debes apartarte por tu bien de la maldad. Si no, tendrás por fuerza que venir siempre detrás, arreando este rebaño toda una eternidad. Disfrutaron de los temas Anoche, de Consuelo Velázquez, y Jinetes en el Cielo, Riders on the Sky, de Stan Jones, con traducción al español por Luis de Llano Palmer. Las dos con Pedro Vargas y la orquesta de Juan García Esquivel, del disco Víctor 70-81-60, grabado en 1950. Juan García Esquivel era una persona preparada. Estudió ingeniería electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, lo que más tarde le permitió experimentar con los sonidos y ser pionero del estéreo. Aunque tenía formación profesional, lo suyo siempre fue la música. Muchos aseguran que Esquivel aprendió de manera autodidacta, aunque el músico investigador Gabriel Parellón afirma que estudió piano y armonía en el Conservatorio Nacional de Música. Una interesante participación de Juan García Esquivel en los años 40 en el cine fue en el cortometraje Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho, bajo la dirección de Carlos Béjar Hijo, con Francisco Jambrina, Carlos Amador, Paco Astol, Marta Ofelia Galindo, Maruja Grifel, Alicia Rodríguez y otros actores. La cinta fue estrenada en 1943. Entramos de lleno a la producción de Juan García Esquivel en la década de 1950, considerada la más fructífera en su larga trayectoria. Escucharemos grabaciones con el estilo consolidado y ampliamente conocido de su orquesta, como lo siguiente. Acapulco, la luna y el mar embelesan en noche estiva, y el embrujo trae la ensoñación a la las almas sedientas de dicha, de amor y pasión. Acapulco, milagro del mar, espejismo de ensueño sutil. En tus costas quiero vivir, en tus playas quiero soñar, y en tus noches embrujadas quiero amar. Acapulco, milagro del mar, espejismo de ensueño sutil. En tus costas quiero vivir, en tus playas quiero soñar, y en tus noches embrujadas quiero amar. Doro, doro, doro, doro, doro, doro, Dorotea. Dorotea, yo te quiero, Dorotea, yo te adoro. Tú eres mi bien, mi tesoro, yo sin ti no sé qué hacer. Y por eso ahora te imploro que me entregues tu querer. Doro, doro, doro, doro, doro, doro, Dorotea. Si quieres que yo te enseñe lo que sé de amores, ven pa' la azotea. Doro, doro, doro, doro, doro, doro, Dorotea. Cuando miro tus ojitos, tus blancos dientitos, mi alma se marea. No he podido dormir, ni comer, ni almorzar, solo pensando en ti. Se me olvidó cenar. Mira qué flaco estoy, de mí ten compasión. Deja de vacilar, dame tu decisión. Si quieres que yo te enseñe lo que sé de amores, ven pa' la azotea. Cuando miro tus ojitos, tus blancos dientitos, mi alma se marea. Ya no puedo pensar, es puro divagar. Los gendarmes ayer me quisieron matar. A la calle me fui, causé gran sensación. Y luego descubrí que iba sin pantalón. Doro, doro, doro, doro, doro, doro, Dorotea. Ecos de la memoria. De un lugar lujoso Cadillac, hoy te vi bajar entre Madero y San Juan, San Juan de Letrán, ibas joyas a comprar, según pude ver, y tu afán de ostentación pude comprender. Y también comprendí por qué hiciste tanta traición cuando yo te ofrecí en pedazos mi corazón. De un lujoso Cadillac hoy te vi bajar entre Madero y San Juan, San Juan de Letrán. Las pieles y el cabaret fueron tu ilusión, así habían de terminar recato y virtud. En la vieja vecindad tu pobre mamá sola y triste se quedó mientras tú gozas más. Mas recuerda, mujer, lo que a tiempo dijo el Creador, que los ricos jamás en el cielo podrían entrar. De un lujoso Cadillac hoy te vi bajar entre Madero y San Juan, San Juan de Letrán. De un Cadillac. Disfrutaron del hermoso bolero Acapulco y Dorotea de Edmundo Santos del disco Víctor 23 7053 con el samurái de la canción Pedro Vargas. La última canción fue Una de Cadillac, título casi desconocido del compositor Severo Mirón con Fernando Fernández Reyes, mejor conocido como Fernando Fernández, el crooner de México, del disco 237044. El primer tema es de la autoría de Juan García Esquivel, los tres con su orquesta, con su estilo innovador ya conocido. Ya en los años 50, Esquivel compone para radio, cine y televisión. Además, crea piezas para los artistas del momento como Pedro Vargas, Fernando Fernández, Raúl Marrero y otros que vamos a escuchar en el siguiente programa. En 1953 musicaliza la película Mi novio es un salvaje bajo la dirección de Carlos Béjar Hijo con Almadelia Fuentes, Joaquín Cordero, Carlos Agosti, Irlanda Mora, Sara Wash y la bailarina Gloria Mestre. Les tenemos más música inédita con la orquesta de Juan García Esquivel. Siento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente. Se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otros amores y se queda callada y crecen más mis temores. No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo.

un capote pisaría. Mas como no tengo nada para alfombrar tus pisadas, qué admiración por tus pies. Brindo aquí por el donaire, por el compás admirable con que se adorna tu andar. Pisa pétalos, había que cortar mil rosas que humildemente cayeran a la esgrima de tus pies. Pisa pétalos, reverencia el jazminero al acercarse el salero de la gracia de tus pies. Pisa pétalos, un tapete de violetas para que hagas mil piruetas con la gracia de tu andar. Pisa pétalos, es tu andar tan re bonito que mi corazón tendiera para que pasaras tú. Pétalos, un tapete de violetas para que hagas mil piruetas con la gracia de tu andar. Pisa pétalos, es tu andar tan re bonito que mi corazón tendiera para que pasaras tú. ¿Escucharon Dios no lo quiera de Enrique Sánchez Alonso y Quién iba a decir de Pedro Pituco Rigual con Raúl Marrero, un artista casi desconocido, del disco Víctor 237112, así como Pisa pétalos de Severo Mirón con Fernando Fernández, del disco Víctor 237222, las tres con la orquesta de Juan García Esquivel en grabaciones realizadas a mediados de la década de 1950. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son el bolero Qué Lástima de Pedro Rigual, mejor conocido como Pituco, con Raúl Marrero del disco Víctor 517138, así como París y Sincerízate de Juan García Esquivel con su propia orquesta en la voz de Pedro Vargas del disco Sonus 103. ¡Hasta luego! Que por un detalle así chiquitito se haya destrozado un amor tan bonito, tan grande y sublime como nuestro amor. En el mundo han habido muchos amores profundos, pero como el tuyo y el mío, te juro, no ha habido ninguno ni podrá existir. No supiste comprender, yo te quise retener, pero la duda venció y entre sombras envolvió nuestra felicidad. Y qué lástima que por un detalle así chiquitito se haya destrozado un amor tan bonito, tan grande y sublime como nuestro amor. supiste comprender. Yo te quise retener, pero la duda venció y entre sombras envolvió nuestra felicidad. Y qué lástima que por un detalle así chiquitito se haya destrozado un amor tan bonito, tan grande y sublime como nuestro amor. Ecos de la memoria. Mis sueños son una obsesión que no me deja ni dormir. Mi vida es solo una ilusión de conocer París. París, qué bello debe ser París, qué lindas son las Midinés con sus caritas de pupé. París, yo quiero conocer París, la Madeleine, la Place Clichy, Pigalle, Montmartre y Montparnasse. Yo quiero de la Tour Eiffel tu luz poder mirar, gozar en el Folies-Bergère hasta el amanecer. París, muy pronto yo he de conocer todo lo bueno que hay en ti y lo que dicen por ahí. Yo quiero de la Tour Eiffel tu luz poder mirar, gozar en el Folies-Bergère hasta el amanecer. París, muy pronto yo he de conocer todo lo bueno que hay en ti y lo que dicen por ahí, y lo que dicen por ahí. Embustera en tu proceder. Yo pienso que cuando me miras te ríes y suspiras con falso querer. Sé sincera tú conmigo como yo lo soy contigo. Sincerízate, por favor. No sé por qué cuando me besas de pies a cabeza me pongo a temblar. No sé por qué en todas tus cosas siempre se te asoma la insinceridad. Sincerízate, sincerízate, sincerízate, porque si no, no, ya tú verás. No sé por qué cuando me besas de pies a cabeza me pongo a temblar.